Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía. No vi la señal de que me encontraría. Fui yo el que se ilusionó, yo que no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú. Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí, este fácil. Quisiera ser como